Are you about to hear Metalcast MX666 program? Brought to you by Underworld Productions. User welcome. En este episodio les tendremos una programación de música que en lo particular es la que más me apasiona, que es todo lo relacionado con la ideología y la cultura y todo lo que tenga que ver con todo esto de la cultura nórdica, desde lo que es el folk, el viking, el pagan. Vamos a traer varias bandas para que lo escuchen, a ver qué le parece. Quiero agradecer a todos por los que me han estado escuchando. Creo que estaremos buscando aportaciones para poder comprar una cuenta en poderato.com. La verdad, pues sí se les extraño. Extraño este servidor de podcast, ya que creo que ha sido el mejor que hemos tenido. Pero bueno, ya desgraciadamente ya dejó de ser gratuito para tener cuentas con una aportación monetaria, ¿no? Es un poco difícil, ya que ahorita con todo lo que hemos hecho, como lo de la cajita de niños de ustedes, que en un pequeño rato les comentaré qué pedo, cómo nos fue. Y vamos a continuar. No sin antes agradecer otra vez por todas sus descargas, por seguirnos mediante Facebook y Twitter, en el buscador de Facebook como MetalcastMX y en Twitter también como @MetalcastMX. Y bueno, vamos a empezar esto que es el episodio número 24. Empezamos, banda. Le damos inicio a este episodio, trayéndoles para todos ustedes desde Estudios y Producciones Averno. Vamos a empezar, no vamos a entrar mucho en el choro, pero vamos a comenzar con una banda que se llama Diazos Dionisios, con la rola Recovering Millionaire. Esta banda de Alemania, un lugar que se llama Oberlausitz. Esta banda trae todo lo que es el viking, el black y el folk metal, mezclando dentro de sus temáticas, dentro de lo que esta banda tiene como ideal, todo lo que es la mitología nórdica. Así que pues vamos a dejarlos con Recovering Millionaire, Diazos Dionisios. Continuamos, esperamos que les guste y escúchenlo. Escuchen este programa, un pequeño homenaje a toda la cultura nórdica. Recovering Millionaire. Tiazos, tiazos. Espero que les haya latido, es una muy chingona rola. Y bueno, quiero agradecer también a todos los que asistieron la semana pasada a lo que fue la Cajita Music Fest 2, cual me dio mucho gusto que hayan asistido gente, que haya estado echando desmadre y que a pesar de los inconvenientes que ocurrieron, pues se pudo salir adelante con el evento y pues todo salió muy muy chingón. Quiero agradecer a todos los involucrados, desde aquella persona que me llevó en su carro para buscar un lugar, hasta el señor que nos prestó también lo que fue el área para llevar a cabo este concierto. Así que vamos a empezar, vamos a seguir con este podcast, ahora con una banda que se llama Fall Father. Creo que mucha banda lo conoce, bueno, los que están familiarizados con el folk, con el punk, con el like, todo esto, pueden escucharlo, pueden entender, pueden saber que es uno de los géneros que creo que tiene más enseñanza, un poco más literatura. Todo se encierra mucho la literatura, la música, el cine, todo. Así que pues vamos con esta banda que se llama Fall Father, ellos provenientes del Reino Unido. Ellos traen un sonido black, mezclando con el Viking Metal. Como les comento, ellos tienen toda su temática dentro de la literatura anglosajona y historias anticristianas, ¿no? Así que pues vamos a comenzar, vamos a darle. Esto es Iron Hand de Fall Father. Continuamos, banda. manda tus comentarios a hanem-metal@outlook.com. Creo que todas las vertientes del folk, el pagan, el viking, tienen algo en común, ¿no? Que es tanto en la temática como en los instrumentos, como en todo este tipo de ideología. La mayoría de tipo odinista, adoradores de Odín, que traen en sí una gran riqueza musical, una gran riqueza espiritual, que poco a poco va reflejando lo que es todos estos ideales en una canción, ¿no? Yo creo que al final de cuentas lo que nos enseñan es pues a ser tolerantes, a ser siempre llevando un ideal de naturaleza, de guerras, de tradiciones, en fin, todo relacionado con la madre tierra, ¿no? Y sobre todo con los grandes dioses nórdicos. Vamos a seguir con la siguiente banda. Una banda que ya llevo unos años escuchándola, creo que más de 5 años. Y esta banda se llama Orknagar. Les traemos una rolita muy buena que se llama Boss of My World. Esta banda es de Noruega, de Bergen, Noruega. La cual, con su subgénero de Black Viking Folk Metal, hablando, como estaba comentándoles hace un momento, lo que es la naturaleza y la ciencia del cosmos. Esto se refiere más a todo lo que es el universo, los planetas, a las galaxias, pero de igual forma con una ideología un poco más mística, trayendo el odinismo desde las estrellas. Así que pues bueno, vamos a dejarlos con esta rola que se llama What's on My World, de Boknagar. Así que en un momento regresamos, no se despeguen sus asientos, ni se aburren, si no les gustan las bandas, pues les pueden adelantar a la siguiente, no hay problema, pero pues yo les recomiendo que escuchen todo el programa y que pues, estén con nosotros hasta el final. Así que bueno, esto es God of My World de Boknagar, regresamos. Estás escuchando Metalcast MX, traído a ustedes por Hanem Metal. We'll be right back. Metalcast, el podcast de y para la banda metalera. Aunque para mí el folk metal en sí se representa todo, todo aquello que es folclórico, como su subgénero o como su definición lo dice, ¿no? No necesariamente tiene que ser nórdico. Tenemos todo lo que es el ambiente dentro del folk, el prehispanic, el cual es, no es separado, pero sí como que para darle una definición completa de lo que es el prehispanic metal, con todo el tipo de bandas que tratan de simular todo lo que fue los sacrificios, las guerras, los combates, pero también la literatura, la ciencia, todo esto que involucra dentro de nuestro mundo indígena, dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, pues eso también es folk, ¿no? No nada más digas folk, que lo primero que te ocurre, hadas, duendes, todo eso, ¿no? Creo que también nosotros tenemos un gran una diversidad de música folk, lo mejor considerada como prehispanic metal. Así que yo creo que en un podcast seguido haremos un pequeño especial, un pequeño programa, un episodio, todo lo que es el prehispanic metal. Y vamos a continuar con una banda que ya vino a México, que lo fuimos a ver. Creo que son una de las bandas que tocan de huevos. Creo que todo esto lo que representa en ella lo que es el folk metal blues. Estoy hablando de Arcona, esta banda proveniente, como ya les comenté hace un pequeño ratito, de Rusia, de Moscú para ser exactos. Esta banda que es liderada por una chica. Traemos una rola para todos ustedes. La rola se llama Slava Rus. Y bueno, esta banda en sí habla todo lo que es el paganismo islámico, que es de donde viene, todo lo que es eslavo. Viejas costumbres y mitológicas. Creo que son muy nacionalistas, pero de su región donde ellos habitan, porque todo esto es la cultura eslava. Entonces pues están ahí presentes, ¿no? Y vamos a dejarlos con la canción, una canción que se llama Slava Dus. Es una rola de Arcona, así que volvemos a continuar. Vamos a seguir adelante, estamos por terminar. Esto es Slavia Rus de Arcona. Continuamos, banda. El metal es la esencia de todo. El metal nos une. El metal es mi religión. Está usted escuchando Metalcast, el podcast de metal. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar este episodio. Espero que les haya sido de su agrado, como siempre programando solamente 5 canciones y corolas de lo que hablamos. Como les traje a esta banda, a todas estas bandas, perdón, y a esta banda última, Monsorrow, otra banda que también ya vino a México. Desgraciadamente yo no los pude ver, pero mi esposo sí logró verlos. O al menos escuchar sus canciones, a todo lo que daba. Así que pues vamos a dejarlos ya para terminar con esta banda que se llama Monsorrow y su rola de San Careguata. Y bueno, ellos traen todo el poder, todo el pagan, todo el black desde Finlandia, ahí en Helsinki. Y bueno, como siempre, o algunas, la mayoría de subgéneros que tiene, pues, el paganismo, folclore, leyendas y guerra del fin del mundo, que es totalmente erróneo, pero bueno, la literatura o la escena que le gusta a la banda, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar esto que es San Carihuaca con Monsorrow. No sin antes agradecer a todos otra vez por sus descargas. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter por @metalcast y en Facebook también como Metalcast. Y en el buscador lo ponen. Nos vemos. Dejamos con San Carihuaca con Monsorrow. Esta banda de gracias a todos por sus descargas. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Esto fue Metalcast MX, porque el metal nos une. Metalcast es producido desde México para todos ustedes, desde Producciones Averno y Estudios Mundial.